sociales favoritas. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como AM1240. Radio Universidad. Silencio. El Departamento de Geología forma profesionales que actúan en diversas áreas de investigación y aplicación científicas, productivas y de exploración en ámbitos públicos y privados. Si querés estudiar alguna carrera vinculada a la minería, los suelos, las aguas, los yacimientos o el medio ambiente, informate sobre tus carreras de grado y posgrado en www.uns.edu.ar. Estudia idiomas en la UTN, inglés, italiano y portugués. Todos los cursos con certificación oficial. Acércate al Centro de Idiomas de la UTN, Montevideo 340, teléfono 455-7109. Si tu vocación son las ciencias exactas y los números tu pasión, el Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur te lleva a la abstracción a la realidad, porque te ofrece la más alta calidad educativa en carreras de grado y posgrado para dedicarte a la docencia y la investigación científica en el campo de la matemática y sus disciplinas afines. Informate en www.uns.edu.ar. En el aire, Radio Universidad Nacional del Sur. No es una radio más, es otra radio. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Segundo bloque de El Ágora, son las 16:32, y bueno, el hecho político principal de la semana que pasó fue la presentación del libro Sinceramente, de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, en la Feria del Libro. Hablando de Sinceramente, comentábamos que la semana que viene en este programa vamos a realizar el sorteo de un ejemplar, y para participar tenés que ingresar a nuestra página de Facebook, elagora.digital, y ahí vas a encontrar la publicación fijada arriba del todo, donde podés ver cómo participar en el sorteo. En relación a la presentación de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, se especulaba que hubiera una definición electoral explícita, pero Cristina tuvo un discurso moderado, en cambio se orientó a proponer un contrato social de ciudadanía responsable y lograr que el país vuelva a tener un desarrollo económico, que se genere empleo de calidad y que se permita salir de la crisis. Uno de los principales conceptos o ideas fuerza vertidos en su discurso fue que es necesario que todos pongamos ese esfuerzo sin clichés ni lugares comunes. En época de discursos de unidad, de grandes acuerdos entre sectores, nadie puede estar en desacuerdo, pero permítanme decirles que va a ser necesario algo más, un contrato social de todos los argentinos y argentinas. Esto un poco por la invitación que hiciera Macri, sobre la que charlábamos la semana pasada, primero al peronismo federal, al peronismo antikirchnerista, luego tuvo que ampliarla hacia toda la oposición para generar ciertos consensos sobre el final de su mandato, algo bastante extraño. En todo caso, la senadora y líder de la oposición señaló que ese contrato social debe tener metas verificables, cuantificables y exigibles. También contó cómo vivió la experiencia de escribir y apuntó a que la publicación es una interpelación para todos, y dijo que tenía que escribir cosas que le sirvieran a otros, ¿no?, señalando que nunca fue ni será neutral. Otro de los puntos más álgidos del discurso fue cuando se refirió a los planes sociales y dijo: cuando nos tocó entregar el gobierno solamente había 207.000 planes, manifestó. Y también señaló que actualmente hay 400.000. También agregó que cuando Néstor asumió como presidente, en medio de la crisis más importante que tuvo nuestro país, él recibe el gobierno en 2003 con 2.300.000 planes jefes y jefa de hogar, que se usaron para paliar esa crisis de 2001. Es importante tener la información correcta, señaló. El gobierno tiene casi 500.000 de planes, mucho más que el gobierno de los choriplaneros. La pregunta que se hacen muchos es si Cristina va a ser candidata. Y lo que dijo hace unos días Alberto Fernández, que es uno de los dirigentes que Cristina toma en mayor consideración a la hora de trazar su estrategia política y comunicacional, es que Cristina está dispuesta a ir unas PASO con quien sea. Por el momento los que se anotan son Felipe Solá, Daniel Scioli, y está la invitación a Sergio Massa y a Pino Solanas también. Pero más allá de las expectativas y la ansiedad de los sectores, tanto de sus espacios como los ajenos, para que Cristina ratifique su candidatura presidencial, durante la presentación en la feria, lo que ella evitó es esa gestualidad que muchas veces la clase media la veía desmesurada, o frases por ahí de muy rimbombantes, por decirlo de alguna manera. En cambio, optó con una actitud de serenidad y un discurso reflexivo, que un poco es lo que entiendo yo que el pueblo argentino requiere por estos días. No soluciones mágicas, sino un presidente o una presidenta que se ponga los pantalones largos y realmente tenga un plan para salir adelante de esta crisis en la que estamos. En el medio de todo esto, Macri el domingo pasado se llevó su octava derrota electoral consecutiva, esta vez en el tercer distrito electoral en términos de electores, me refiero a Córdoba, que es la provincia amarilla, digamos, que había pavimentado el camino de Macri a Casa Rosada en 2015 y que hoy, junto con Santa Fe, que es el cuarto distrito electoral por su importancia en términos de electores, son dos provincias que tradicionalmente fueron afines a Cambiemos, pero que hoy le dan la espalda al presidente. Volviendo a Cristina, la senadora sigue creciendo en las encuestas, sin prisa y sin pausa, y además lo que se ve es una caída constante de Mauricio Macri. Si vamos a la imagen negativa de la senadora nacional, tuvo una meseta que duró el punto más alto que duró de 2016 a 2018, y hubo un pico cuando se estrenó la novela de la causa de las fotocopias, y desde allí su imagen negativa comenzó a caer y terminó reduciéndose de forma notable. Y hoy ya hay varios consultores políticos que hablan de que se estaría rompiendo el techo electoral de Cristina, del que tanto se habló y de que tanto se teorizó para vetarla como una potencial candidata a la presidencia. De hecho, una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Política, el CEOP, que publicado en Página 12, demuestra que el saldo de imagen negativa de Cristina se redujo a un sexto desde 2016 a la actualidad. Pasó de 30 puntos de saldo negativo a solo 5 y sigue cayendo. ¿Qué es el saldo de imagen? Es la diferencia entre la imagen positiva o negativa. Si el saldo es positivo es porque hay más imagen positiva, y si el saldo es negativo es porque la imagen negativa es la que domina. Roberto Bachmann, que es el director de CEOP, señaló que en la vereda de Cristina sigue creciendo la popularidad y que su imagen negativa, que hace 2 años redondeaba el 65% y se convertía en un techo su potencial electoral, en la actualidad bajó de manera significativa hasta ubicarse en el eje del 51%. A Macri le sucede un efecto inverso, ya que a comienzos de su gestión tenía un saldo positivo del 21%, dado que un 57% opinaba bien de él y el 36% lo veía en términos negativos. Hoy por hoy, su saldo de imagen es 31% negativo. El 64.1% de los encuestados tiene una mala imagen del presidente. Solo el 32.4% lo valora positivamente. Hoy parece que el techo en un balotaje quizá lo tendría Mauricio Macri. El líder de Cambiemos perdió 50 puntos de saldo de imagen y hoy tiene 6 veces peor imagen que Cristina Fernández de Kirchner. Ese derrumbe aparece referido a la crisis económica, porque 7 de cada 10 personas encuestadas considera que está mal o muy mal, y una amplia mayoría observa que la situación en su hogar era mejor durante los gobiernos kirchneristas. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Bueno, no te olvides, la semana que viene sorteamos un ejemplar de Sinceramente, donado por nuestro productor, Cristian Feloy. Así que si querés participar, acordate de ingresar a nuestra página de Facebook, elagora.digital, le das me gusta y ahí vas a encontrar la publicación fijada, arriba de lo que sería el muro de la página, donde se explican las instrucciones para participar en el sorteo y, por qué no, ganarte un ejemplar del libro que ya lleva más de 300.000 copias vendidas y que se convirtió rápidamente en el hecho editorial del año. Ahora sí, nos vamos a la tanda anticipando esos fuegos de octubre y ya volvemos. Son las 16:43, estamos comenzando el último bloque del Ágora y ahora vamos a conversar con Débora Fernández, que es dirigente de Unidad Ciudadana en el vecino partido de Puan y viene trabajando junto con un grupo de compañeras y compañeros hace varios años. En las últimas elecciones tuvo un muy buen desempeño en un distrito que no suele apoyar al peronismo y los dejó un puñado de votos de entrar a ella y a otro concejal. Conversamos con Débora, que recientemente confirmó que competirá por la intendencia en su distrito. Buenas tardes, Débora, gracias por esta comunicación y felicitaciones por la candidatura. Hola, Juan, buenas tardes a vos y a la audiencia que te escucha, obvio. Gracias también por el espacio y, bueno, las felicitaciones. Estas oportunidades siempre se valoran. Bueno, muchísimas gracias. Contanos, Débora, ¿qué recepción tuvo el anuncio de tu candidatura en el resto del peronismo de Puan? ¿Hay consenso para una lista única o se están armando otras listas y se van a enfrentar en elecciones PASO? Mira, por el momento no están todo dicho, digamos. Lo que sí te puedo confirmar que por supuesto hubo muchas compañeras y compañeros que ante nuestro anuncio de mi precandidatura a intendenta desde Unidad Ciudadana fue tomado con mucha alegría, con mucho cariño, donde nos apoyaron, me apoyaron particularmente y además apoyándonos y dándonos el acompañamiento a lo que se viene, ¿no? Claro. de todas maneras, esto del armado de Unidad Ciudadana desde 2017 nos dejó algo mucho más amplio que solo el peronismo, ¿no? Podemos hablar de un espacio más amplio, sin duda. Entonces, hoy por hoy en PUAN, después de esa conformación del espacio de Unidad Ciudadana, creado por Cristina, por supuesto, en esa contienda electoral, hoy forma parte del espacio no solo peronistas, sino socialistas o incluso vecinas o vecinos que no tienen una afiliación política estrictamente, pero que sí le tienen mucho cariño, mucha afinidad con Cristina por lo que ha hecho en los últimos años, en los primeros años de su gestión, ¿no? Claro, a la figura concreta de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de lo que sería la amplitud del pamperonismo, digamos. Exactamente, tal cual. Entonces, generó algo más amplio. Así que cuando particularmente yo te hablo de compañeras y compañeros apoyándonos, apoyándome específicamente, hablo como un abanico de ideas y pensamientos dentro de Unidad Ciudadana. En todos los casos, igual hablamos de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el distrito, ¿no? Con la comunidad. Claro. Y yendo a lo que es PUAN específicamente, es un partido que es grande en extensión, pero por ahí tiene una población muy chica y muy dispersa en diferentes pueblos, como Darreira o PUAN mismo. ¿Cómo enfrentan esa situación a la hora de intentar de llegar a todos los puntos del distrito? Digo, en un momento de campaña, sí, que no es algo nuevo para vos tampoco. No es nuevo, y en cuanto a eso, en cuanto a lo que es electoralmente hablando, también te puedo mencionar, por ejemplo, lo que sucede al tener las localidades tan distanciadas, es que por ahí es muy común que nuestras referencias, nuestras dirigencias sean locales específicamente. De cada pueblo, decís vos. Claro, de cada localidad. Es una complejidad, por supuesto, porque dificulta un poco el trabajo de cara a lo electoral, pero sobre todas las cosas, el trabajo diario que realizamos desde la militancia el resto del año, más allá de la contienda electoral, ¿no? Donde por ahí te comprometes a charlar con algún vecino o alguna vecina de determinada localidad y implica tratar de acercar en esa charla las realidades de vecinos y vecinas de otras localidades también, ¿no? Porque son muy variables, son muy variadas, son diferentes, y eso fue lo que fue realizando, digamos, garantizando de alguna forma el mantenerse en el poder al oficialismo, por ejemplo, porque digo, así como es una dificultad para nosotros trabajar en un distrito con las localidades tan aisladas y con la población tan descentralizada, también es un factor que beneficia al oficialismo, porque incluso se garantiza hasta la desinformación de la población, porque te alejas un poco de la cabecera del partido y la información se empieza a tergiversar hasta desaparecer. La cabecera es PUAN, ¿verdad? La localidad de PUAN es la cabecera del distrito. Pero en términos de población, con Darreira están más o menos al mismo nivel. Darreira tiene más población que la localidad de PUAN, claro, en ese sentido. Así que sí, es una complejidad. Nosotros hoy por hoy, volviendo al tema de lo que hablábamos de las internas, de las PASO, del armado de lista y demás, nosotros tenemos, ya hemos presentado a la población, a la comunidad, dos compañeros, una compañera y un compañero, candidatos que conforman la lista y que justamente representan dos localidades diferentes. En principio, lo que le fuimos presentando a la comunidad es de PUAN y de Darreira, ¿no? Dos localidades importantes, por lo que recién mencionaste vos, justamente, y que la realidad es que son personas que, así como a mí, cuando los presentamos, fueron apoyados por compañeros, por compañeras, pero sobre todo por allegados y la gente en general, las personas en general, ¿no? Que los han apoyado casi incondicionalmente en algunos casos. Así que es una dificultad, pero tiene cosas que pero son, de alguna manera lo están transformando en una oportunidad. Ustedes, digo, yo claro, veía la presentación de los dos candidatos a concejal, primer concejal y segunda concejala, que te van a acompañar en la boleta, y si no me equivoco, el primero en la lista es un reconocido médico de Darreira, que es Fabricio Rodríguez, que también se desempeña como presidente del Club Atlético y Social Unión de Bordenave, ¿es así? Sí, bien, te has informado bien, sí, tal cual. Él, hice los deberes. presidente de CASU, sí. Además es médico en el Hospital de Arreira y asimismo de la salita de Felipe Solá. Así que estamos hablando de un potencial referente, si se quiere, de más de una localidad, ¿no?, del distrito, que a partir de su trabajo, tanto social como institucional, ha llegado a varios vecinos y a varias vecinas y lograr ser identificado por cada uno de ellos, ¿no?, desde su tarea, desde su labor. Claro. Fabricio es un militante que ha militado en toda su vida, digamos, los modelos sociales y económicos de inclusión. Él es oriundo de Uruguay, tuvo su paso universitario por Cuba, donde se recibió como médico, así que en todos esos contextos que lo fue llevando su vida, fue abocándose ideológicamente a los mismos modelos, ¿no?, que tenemos en nuestra patria grande. Y en Argentina no fue la excepción. De hecho, como médico en el consultorio, como él relata en varias oportunidades, no hace oído sordo a las problemáticas que enfrenta, digamos, en su trabajo. Como ha mencionado antes también, él tendría la capacidad de impulsar proyectos con medidas para mejorar la salud de la población, por ejemplo, y de ahí en más la calidad de atención médica también, pero como su principal iniciativa, mejorar la atención primaria de salud y prevención y promoción para que lo demás no sea tan demandado, digamos, ¿no? Que no lleguemos a sobrepasar los niveles de salud más complejos. Claro. ¿No? Desde ya te adelanto que en algún momento te voy a pedir su teléfono para hacer una entrevista, porque me resulta muy interesante este currículum que tiene como médico, especialmente si se formó en Cuba, que, bueno, sabemos que es uno de los países más avanzados en medicina y aparte tiene un modelo social muy interesante para contar. Pero totalmente. También quería que me cuentes un poco de quien te acompaña en segundo lugar, que es Fabiana Álvarez, que es una profesora de historia, que es también de Puan, como vos. Sí, sí, Fabiana es de Puan. De hecho, a ella la conozco de bastante chica, de mi secundaria, así que es más personal. ¿Fue profesora tuya? No profesora, sí directora. Ajá. Ella tiene un recorrido profesional, una carrera profesional intachable, digamos, muy muy muy particular, además porque se ha dedicado muchísimo, es algo que valoramos y que admiramos mucho a nosotros, sobre todo yo particularmente. Lo que hemos hablado con ella es, para mí lo que más valoro es su lugar como mujer a la hora de trabajar dentro de su profesión en escuelas técnicas, porque ella se abocó a lo que fue escuelas técnicas, y lo que, como sabemos todos, es un ámbito hostil para la mujer, si se quiere, porque siempre, digamos, claro, la profesión técnica para el varón, de hombre, digamos, ¿no? Claro, claro, sí. Durante muchos años así lo fue, con el tiempo fue cambiando, pero así todo, ahí quedan cuestiones, ¿no?, que trabajar, sobre todo cuando se trata de lugares como los que ella fue ocupando de autoridad, ¿no?, porque fue profesora, o sea, docente, directora, inspectora incluso de la región. Trabajó como directora en Bahía Blanca también de algunas escuelas técnicas. Ajá. Tiene un recorrido en un lugar, en un campo que si a mí me preguntás, debe haber sido muy hostil para ella, y eso es algo que yo admiro incluso de su trabajo. Claro. En cuanto a su recorrido en Puan y su crecimiento y en Puan, es algo que es muy valioso para nosotros, porque ¿qué pasa? Ella es alguien muy querida por las personas del distrito, digamos, pero sobre todo en la localidad, ¿no?, que es donde más la conocemos. Claro. Le tienen mucho cariño, mucho respeto, la admiran también, reconocen su formación, porque es una mujer que al dedicarse a su profesión se ha formado muchísimo, tiene muchos conocimientos. De hecho, a la hora de pensar en ideas, tiene varias sobre el área o el sector en el que se especializó, pero tiene muchas inquietudes y se ha formado desde la parte cultural, desde la historia. Tiene algo muchísimo más amplio para ofrecer Fabiana a la localidad y al distrito en general, si le dan esa posibilidad, ¿no?, de que forme parte del Consejo Deliberante, así como a Fabricio. Claro. En los dos casos estamos hablando de personas sumamente comprometidas con trabajo social, además de, de su militancia, en el caso de Fabricio y de Fabiana también, porque ella dentro de su carrera y de su trabajo nunca negó su identificación política dentro del peronismo, al contrario, siempre lo mencionó, siempre, y con el correr de los años, por supuesto, tenía más facilidades para hacer algunas cosas y otras no, de acuerdo a que si estuviera o no de acuerdo, ¿viste? Como eso fue algo que ella mantuvo muy firme en cuanto a sus convicciones, así que es un gran potencial junto con Fabricio para formar parte del Consejo Deliberante de la Unidad Ciudadana, ¿no? Bien, ojalá los vecinos de Puan y de todo el distrito les den esa oportunidad. Pero yo te quería preguntar también, digo, hoy en tu presentación hablamos de que es un distrito adverso al peronismo tradicionalmente. Si no me equivoco bien, el radicalismo en diferentes versiones gobierna desde el 95. Sí. A ver, después de 4 años, o virtualmente 4 años de gobierno de Macri fuera del peronismo y el distrito estando alineado con el gobierno nacional y provincial, ¿no? Tanto con Mauricio Macri como Vidal, porque la UCR hoy participa de Cambiemos y Facundo Castelli, el intendente, no es la excepción. ¿Vos cómo crees que va a incidir lo nacional y lo provincial en la campaña? ¿Hay un impacto directo de lo realizado por los gobiernos nacional y provincial en Puan o es un mundo aparte? O sea, ¿sea positivo o negativo el impacto? ¿Vos qué análisis Mira, haces? Sinceramente, uno de los eslogans de campaña de las últimas elecciones fue que al tener el mismo signo político, tanto en Nación con Macri como en Provincia con Vidal y en el distrito con Castelli, aseguraba casi una gestión modelo, ¿no? Un municipio modelo, mejorando la calidad de vida de toda la comunidad en cada una de las áreas que así lo desearan, digamos, ¿no? Pero sí. Incluso si esto fuera así, yo no tendría nada que decir, ¿no? Pero la realidad es que no lo es. Digo, durante muchos años, incluso los últimos 4 años de gestión, con estos manejos que tienen los gobiernos neoliberales, en este caso Cambiemos, de trabajar desde la obra pública, desde infraestructuras que entran por los ojos y eso es todo. Con esta misma línea se manejaron también en el distrito, porque digo, hicieron la ruta provincial 67, que es la ruta que llega a la entrada de la localidad de Puan. Sí, la vi en Facebook, me llega publicidad todo el tiempo. Claro, sí, porque manejamos todo, viste cómo es, se maneja no solo la infraestructura y la obra pública, sino que por supuesto el gasto o la inversión, si se quiere, en publicidad para demostrar eso, que digo, si fuera algo que realmente le mejorara la calidad de vida a la gente, a todas las personas, a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas del distrito de Puan, no estaría mal. Digo, tampoco está mal una ruta en mejores condiciones. Lo que tiene es que es una ruta que llega a la entrada de la localidad de Puan y después, en cuanto a las personas que vivimos en el distrito, nosotros sabemos, nosotros particularmente militamos, hacemos política, recorremos el distrito igual, pero hay otras personas que lo hacen a diario, en determinados horarios, de lunes a viernes, en el mejor de los casos, y no todos los días, que son trabajadoras y trabajadores, llámese docente, llámese agrario, incluso del sector rural en general, hay trabajadores con oficios que pasan de localidad a localidad y se encuentran todo el tiempo con la realidad de una ruta hecha pedazo, peligrosa, insegura y a la que no se le invierte nada. Lo único que han invertido es en algunos conos con iluminación para alertarte que bajes la velocidad en ese lugar en el medio de una ruta, ¿no? Claro. Es como contradictorio hablar de mejorar la calidad de vida con una ruta que seguramente mejora un poco quienes van de Pigüé o vienen de más lejos y atraviesan la 67 y llegan a Puan, pero la realidad del día a día del trabajador y la trabajadora del distrito no es esa ruta. Claro, fue un paso adelante, ¿entiendes? Pero no todo lo que se dijo, o todo como se vende o se presenta, digamos. No, incluso también podemos escucharlos hablar de, no sé, levantaron una pared por allá, una pintura por allá, un techo por acá. Sí, porque no, yo no te puedo decir que hicieron un hospital, que hicieron un jardín, que hicieron, yo eso la verdad que no lo puedo mencionar porque no ha sucedido. Y sin embargo, con se supone que esto que han hecho, esto poco que han hecho, fue gracias a un gobierno nacional y provincial del mismo signo, digamos. No, realmente no sirve, y no solo no sirvió en este caso, sino que no sirve porque desde la nación y desde la provincia lo que nos garantizaron fueron recortes, fueron algunas, si se quiere, algunos pareceres, digamos, ¿no? Porque nos trabajaron más en parecer que en ser, digamos, nos ofrecen eso nada más, pero después todo lo que fue medidas económicas a nivel nacional afectaron directamente al distrito de maneras absolutas, digo, no es que llegaron parcialmente, no, el tarifazo ha ajustado no solo a la economía de los hogares de todas las familias, sino también a los comerciantes. Claro, me imagino. Los tambos, digo, ha afectado directamente a un montón, sobre todo el tarifazo en electricidad, ¿no? Que es el que genera el mantenimiento de los comercios. De claro, sí, se dispara como una bola de nieve. Débora, quedan muchos temas en el tintero, pero nos estamos quedando sin tiempo en el programa de hoy. Sí. Te propongo que por ahí podamos seguir hablando en otro programa, por ahí ya cuando formalices la candidatura, por ahí también compartir alguna entrevista con Fabricio o con Fabiana. Pero bueno, dale. Por hoy te tengo que despedir. Dale, me parece muy bien, me encanta. Y bueno, muchas gracias de nuevo por el espacio, y en la próxima oportunidad nos encontraremos con el resto de los compañeros que conforman la lista. Buenísimo, Débora. Gracias. Listo. A vos por tu tiempo, y te deseamos los mejores deseos en esta campaña, por el trabajo que venís haciendo con constancia, que es para mí es un gran valor en política, como en todo orden de la vida, la vocación y el esfuerzo. Así que muchísimas gracias y para adelante. Listo, muchas gracias. Adiós. Bueno, estamos llegando al final del programa, del octavo programa de Laura, pero vamos a volver. Más allá de que nos estamos quedando sin tiempo, otro que se está quedando sin tiempo es Stornelli, que hoy se supo que quedaría sin fueros por el avance de un sumario administrativo en su contra. Parece que el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal consideró que hay elementos suficientes para abrirle un sumario administrativo. Esto es porque esquivó 4 citaciones indagatorias, 3 de ellas sin dar ninguna excusa de por qué no asistía, y finalmente fue declarado en rebeldía a finales de marzo de este año. Así que si te interesa informarte, puedes encontrar la nota en la portada de elagora.digital. Y bueno, no te olvides que podés seguirnos en nuestra página de Facebook, elagora.digital, donde hacemos el sorteo del libro Sinceramente de Cristina Fernández de Kirchner. También nos podés escribir por mail a contacto@elagora.digital o a nuestro WhatsApp, que es 291-463-8535. Ahora sí, nos despedimos. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino, nos acompañó Gabriel Sena en la operación técnica y Cristian Feloy en la producción. No te olvides de entrar a nuestro portal de noticias en elagora.digital y de volvernos a escuchar el miércoles que viene. Así que buenas tardes y buena semana y buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el miércoles. Esto fue El Ágora, actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Hasta el próximo miércoles a las 16 por AM 1240, Radio Universidad.